Estuve recorriendo kiosco de diarios. ¿Cuánto hace que no se compran un diario en un kiosco? Pero es que ya no hay, no hay casi. Justo ahí está, qué bien, retruco. Eso estuve, pude hablar con uno solo. Me habían prometido hablar tres y justo cuando fui estaban muy ocupados. Después me decían, vení mañana. Pero logré hablar con uno solo. De los tres kioscos que fui a ver, me tiré a un cuarto como por si las moscas, me sacó volando, pero bueno, hablemos con uno. Y cómo está haciendo para sostenerse. Así que si te parece, escuchemos y después te cuento algo más. Bueno. Estamos en la calle Salta y Garibaldi. Hay un kiosco de diarios históricos acá que, bueno, se ha transformado. Buen día. ¿Tu nombre? Darío, buen día. Buen día. Bueno, dejó de ser un kiosco de diarios. Ahora vos has tenido que cambiar la modalidad. Sí, sí, sí, tuvimos que cambiarla porque, bueno, de por sí ya los diarios y la revista no tenían salida. O muy poca era la salida que tenía. Y muy poca la rentabilidad también que nos deja el margen de ganancia. Entonces, bueno, nos queda otra que agregarle otras cosas, otros rubros, otras cosas al negocio, porque no era rentable. O era eso o era cerrarlo directamente. Claro. Y no abrir más. Contale a la audiencia qué es lo que estás vendiendo ahora. Y en este momento hemos agregado un poco lo que es textil, que es un poco de gorro, cosas para el frío. Hemos agregado cosas también, como estamos en un hospital central, hemos agregado como recipientes para hacer análisis y tenemos también barbijos. Bueno, hemos agregado otras cosas más. Tenemos también ollas. Entonces, colección de autos. Hay varios rubros, bolsos. Hay varios rubros que, bueno, que tenemos que agregarlo para ver si teníamos alguna salida. De por sí ya la venta está muy, muy, muy mala, porque varios compañeros nos han dicho que les cuesta vender y que la gente está comprando poco aparte. Contame, me acuerdo que habíamos hablado que no convenía, sobre todo el diario Los Andes, sí, que es el que más se vendía en los kioscos de diarios. Contanos cuáles son las razones por las que no te conviene. Y primero porque es muy por ahí, cuando cambiaron de dueño, indicaron que había que la devolución no la tomaban, así que los diarios que yo no vendía me los tenía que dejar. Era pérdida para el negocio y ahora creo que han arreglado con lo que es el sindicato, han tratado de arreglar, pero igual no sigue siendo rentable. Es muy, muy, muy baja la gente que viene a pedirme un diario al negocio. Entonces directamente no conviene traerlo tampoco. Entonces levantarse muy temprano, hacer esperas para que llegue, porque creo que ahora viene de San Juan. Yo directamente ya ni lo traigo al diario. No me es rentable. Marca. Claro, sí, si no lo fabrican más acá en Mendoza. Igual que los diarios de Buenos Aires, que por ahí cuando hay problema con vuelos, cuando hay paro, hay cosas, también no están llegando tampoco. Entonces, directamente no. Y los valores son muy altos también de los periódicos. Ajá. Así que bueno, no conviene por ahí. ¿Con las revistas es lo mismo? Porque es la misma agencia que la de los diarios de Buenos Aires. Con las revistas está sucediendo lo mismo. Pasan semanas que por ahí llegan muy atrasadas, que son ya revistas viejas. Que por ejemplo salen los sábados, llegan a la provincia y por ahí puede ser que pase una semana y no llega y se junta con la otra, entonces es muy complicado el tema de las revistas también. ¿Y con la municipalidad cómo te estás arreglando? ¿No te hizo ningún problema porque vos cambiaste el rubro? Tuve que ir a hablar con la municipalidad porque bueno, necesitaba que me largaran ellos un papel o algo que me informara qué es lo que se podía vender y qué no. Hasta ahora todavía ellos me indican que no hay regulación con el tema de kioscos, diarios y revistas, y es por eso que por ahora me han dado permiso, ¿sí? No es que tenga algo escrito ni nada, pero me dijeron, podés hacerlo. Y vos me contabas también, vos nunca, o sea, no siempre te dedicaste a esto. No, anteriormente tenía trabajos fijos, trabajaba para empresas muy nombradas acá en el país. Ajá. Así que no. ¿Y tuviste que dedicarte a esto? Sí, no me quedó otra porque, bueno, me quedé sin empleo. Con la indemnización tuve que usar la plata para poder cargar este negocio que era de mi papá y volver a iniciar, arrancar de vuelta, de cero. Bueno, agradecerte, muchas gracias. No, de nada. Después de tanto, lo logramos. Muy amable. Gracias. No. Bueno, sí, ahí escuchamos. Me hizo acordar, Gato, que mi viejo muchos años trabajó en un kiosco de revistas. Y era re sacrificado, porque tenían que levantarse a las 5 de la mañana, ir a donde repartían las revistas, y eso que contaba este chico, que después les daban paquetes completos y las revistas que no vendían las tenían que dejárselas ellos, digamos. No te las aceptaban. Y, sí. Bueno, un laburazo era, que se ha perdido. Sí, pero era otro momento también, ¿no? Sí. La gente leía más el formato de él, claro. Los diarios se venían un montón. Yo también trabajé en eso cuando era pibe. Se podía devolver, después podías devolver un porcentaje. Claro. Bueno, en fin, era otro momento. Hoy hay mucho enojo porque hasta te cobran el envío para traerte los diarios hasta el local. Claro. Y bueno, en fin, ha hecho. En realidad creo que están haciendo todo para destruir el formato papel. ¿Viste? Sí. Que ecológicamente no está nada mal. No. Pero hay algo que no me cierra ahí con respecto al formato celular. no hay nada como un libro, un papel para desarrollar algún utilidades. Sí. Que por ahí el celular, no sé, yo no es que no lo use, pues es inevitable. Trabajamos en un medio de comunicación, lo necesitamos. Lo estamos usando. Pero no hay en nada este como el formato papel para otros desarrollos, ¿viste? Y otro tipo de conexiones, tal vez sinápticas, en fin. Sí. Acá la. Y aparte de que. No, te iba a decir, nuestra compañera Jazmín, que tuvo problemas de digitalización, se vino con su tarea hecha en papel. Dice, yo hice mi efeméride, la escribí acá. ¡Vamos, no va! Muy bien, muy bien. Vieja escuela, full. A la vieja, sí, a la vieja muy escuela. Bien. Hola, buen día, Jazmín. Buen día, Gato, ¿cómo estás? Ya se olvidó el nombre. Y el Tiago. Y el Tiago también acá te está escuchando. Sí, hola, Tiago. Hola, Gato. Buen día. Buen día. Bueno, espabilense, que se van a hacer las 12 del mediodía, por favor. Bueno, póngale. Bueno, recién en el medio del reporte del que os creo le pusimos onda el otro lado del vidrio, porque se nos disparó una canción de la nota que viene a continuación, así que ahí te invitamos a quedarte ahí prendidito, Gato, para enterarte todo lo que va a pasar este sábado, todo lo que va a perder. De una. Pero sí. De una. Hola. Hola. ¿Escuchás? Sí, así sí. Que de paso les mando un gran saludo al compadre Marcos, que me duele un montón no poder estar el sábado. Bueno, pero el dolor en el alma. Vamos que, a ver. Pero si bueno, ahí les mando un gran saludo. Ver digital. Pero bueno, se nos superpusieron lamentablemente las actividades, pero bueno, vamos a intentar estar en todos lados. Claramente, así que estaré en la montaña allá trabajando. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más querías reportar? No, eso, que el formato papel, al haberlo cerrado, hay un montón de gente que se quedó sin trabajo, que estuvimos cubriendo ese hecho. Así que eso es por ahí también lo que me duele, ¿viste? Hay un doble sentimiento, por un lado el cuidado del medio ambiente, por otro lado un montón de gente que se queda sin laburo, sí. Bueno, etcétera. Es complicado. Bueno, compas, les mando un abrazo. Un abrazo grande, estamos comunicados. Abrazo. Chau.